Monterrojo se formó el 20 de junio de 1998. Dirigidos por el señor Juan Carlos Cáceres, su manager, propietario de Colorama Producciones y bajo el sello Brigado Records han logrado conquistar el mercado de la música tropical. Sus primeros integrantes fueron Matías Galoso, Gonzalo Porta, Gerardo Postiglioni, Fito Jobar y Enim Bentancur. A poco tiempo de comenzado el grupo sufrió su primer cambio, entre las primeras filas Pablo Caldarelli, que anteriormente tocaba el bajo en dicho grupo, y se retiró Gerardo Postiglioni. El primer trabajo discográfico se editó en agosto de ese mismo año y se tituló Fuego contra Fuego. Este contiene temas como Que levante la mano, La pelusa, El sombrero, La plena de Monterrojo, Mañana por la mañana, Marchate, La revancha, entre otros éxitos que dieron lugar al lanzamiento y el reconocimiento a nivel nacional de este grupo. Sus presentaciones se concentraban en los departamentos del interior donde la gente empezó a entonar y bailar sus temas, los canales de TV y radios abrieron sus puertas, así el grupo cobró fama en todo el territorio nacional en poco tiempo. Corría el año 1999 cuando se retiró Gonzalo Porta e ingresó Fabián San Martín, que tuvo muy poco tiempo y junto a Fito se retiraron dando lugar a dos nuevas incorporaciones, Pablo Sicari y Carlos García. Los vestuarios y coreografías caracterizaron el show que la verdad era algo único y diferente. La revelación de Pablo Sicari que con su peculiar voz conquistó los rankings de todas las radios ocupando el primer puesto del tema Lucerito. En el año 2000 fue la consagración total del grupo en Uruguay y sobrepasaron las barreras llegando a la Argentina. De ahí en más el trabajo fue más duro, las horas de ensayo aumentaron así como las contrataciones. Junto a Nietos de Futuro y Chocolate participaron de una conferencia de prensa realizada el 2 de noviembre en las instalaciones de la Casona de Campbell. Esta tenía como objetivo el lanzamiento a nivel internacional de estas tres orquestas. El 3 de noviembre de ese año y en una gran conferencia de prensa realizada en La Barraca lanzaron su segundo CD titulado Te Queda Grande, o antes de salir a la venta ya era disco de oro, 3.000 placas vendidas y le fue entregado esa misma noche por parte del sello Brigado Records frente a los medios de prensa allí presentes. En el 2001 Monterrojo seguía escalando la fama yendo siempre más allá, innovando en los vestuarios y la puesta sobre el escenario, demostrando que a pesar de ser un grupo joven llevan en la sangre las ganas de mejorar y hacer bailar al público. Las presentaciones en bailes, fiestas y eventos seguían creciendo más y más así como los cinco integrantes que no se separarían más. Sin embargo, ese mismo año se retiraría Matías Galoso, figura muy importante en el grupo dando lugar a la integración de Nicolás Padilla, un cambio fuerte para el grupo aunque rápidamente supo recuperarse con el romanticismo y el carisma de Nico que se ganó la aceptación del público. El grupo continuó su marcha para seguir conquistando y traspasando fronteras. Para ese entonces el grupo quedó formado por Enim Bentancur, Pablo Caldarelli, Pablo Sicari, Carlos García y Nicolás Padilla. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.